mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, bueno, último bloque del Enredando las Mañanas. Tenemos la columna latinoamericana a cargo de nuestro compañero corresponsal desde Chile, Abner Vega Cabrera, militante de Inquietando desde el Margen. Está en línea, Abner. Buenos días. Hola, buen día. Ahí está, bueno. ¿Escuchas? Sí, te escucho bien. Buen día, compañero. Bienvenido al Enredando las Mañanas, ¿eh? Hola, buen día, gracias. Bueno, Abner. Un gusto tenerte nuevamente aquí para hablar un poco de lo que está pasando con el proceso constituyente. Veníamos hablando un poco de los límites, de las repercusiones que venía teniendo, del bloque dominante ahí, ¿no? Y sus argumentos para el no. ¿Qué tenemos para seguir ampliando esta semana? Mira, efectivamente el bloque dominante es un sector de la sociedad chilena que tiene una clara identidad. Tienen una conformación histórica, hay un desarrollo histórico de sus antecedentes, pero sobre todo tienen intereses comunes que defender. Y el bloque dominante se caracteriza por la defensa del capitalismo. Más allá de las distintas expresiones con las que ellos juegan muchas veces, derecha, centro derecha, el progreso, el cambio, en fin, incluso hablan de derechos, pero en realidad su objetivo principal siempre es la defensa del capitalismo. Uh-huh. Y por supuesto que al interior del bloque dominante existen diferentes tendencias, diferentes corrientes, desde algunas más globalistas, más neoliberales a ultranza, hasta otras que pudieran ser consideradas más industrialistas o más nacionalistas, incluso pasando por aquellas que añoran un estado de bienestar, es decir, un capitalismo con derechos para los ciudadanos, para las ciudadanas, en donde haya una especie de manifestación un poco idílica, romántica del bien común. Uh-huh. Pero este bloque dominante, frente a cualquier amenaza al capitalismo, son capaces de ponerse de acuerdo. Entonces, todas estas corrientes, todas estas tendencias, finalmente se enfocan en la defensa de sus intereses frente a alguna amenaza. Y eso es lo que en Chile sucedió, por ejemplo, con la revuelta. El acuerdo político de las élites del 15 de noviembre, que es el famoso acuerdo por la paz y la nueva constitución, no es más que el bloque dominante poniéndose de acuerdo en impulsar un proceso de cambio constitucional. Es lo que en Chile en algún momento algunos le llamaron el partido del orden. Es uh-huh. decir, todos los partidos políticos, todos los medios de comunicación alineados en recuperar el viejo orden, en recuperar la tradición. Ahí se agrupan los distintos poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, instituciones como el Tribunal Constitucional, por supuesto el conjunto del empresariado, sin fisuras, hasta los más pequeños empresarios defienden obviamente el sistema capitalista, y entonces este bloque dominante es el que ha estado poniendo en el caso de Chile, como he señalado yo, la agenda pública, los temas, las necesidades, en fin, utilizan los medios de comunicación como caja de resonancia. Y en el caso de Chile han habido avances de este sector hacia los sectores populares, captando sectores populares, y entonces por eso que hablamos de la aparición de una especie de fascismo en Chile, uh-huh. en donde hay sectores medios o sectores populares de Frentón que defienden los intereses de este sector. No tienen ningún problema en recurrir a la xenofobia, a la violencia, al racismo, al clasismo, para agitar y para poner sus condiciones. El gran problema en Chile es que el adversario de este bloque dominante no estamos constituidos. Es decir, en Chile no hay movimiento popular. Entendiendo por movimiento popular aquel sujeto social colectivo con una identidad de obrero, de trabajador, de pueblo pobre, pero en definitiva con una identidad. Chile no hay una identidad de un sujeto popular, esa identidad está absolutamente fragmentada, cruzada por los antivalores del neoliberalismo, como el individualismo, la competencia exacerbada, este juego macabro de la competencia en los trabajos, en donde nadie se ve como un igual, sino que todos como tratando de denunciar al compañero de labor, a la compañera de labor, y tratando de tener una mejor condición de trabajo de esa forma, congraciándose con su jefe o con sus patrones. Entonces, al no existir esta identidad, mucho menos existe un proyecto común, porque no se reconocen los intereses comunes. Entonces, en Chile esto no sucede desde el año 73. Desde el año 73 que no logramos identificar, ver un movimiento popular que tenga, que haya constituido una identidad y que tenga unos intereses comunes que se manifiesten en un proyecto. Eso acabó con el golpe de Estado del 73, y por eso es que siempre en mi organización hablamos de una derrota estratégica del movimiento popular. Lo que han existido en los años 90 y sobre todo después del 2000, lo que han existido en Chile son intentos de conformación de algunos movimientos sociales, que los movimientos sociales sería algo similar a lo que en Argentina le llaman los movimientos populares, es decir, como agrupaciones de algún sector específico de la sociedad que levanta manifestaciones, que levanta demandas propias, pero que no son transversales al conjunto de los pueblos. Entonces, estos sectores populares en Chile, en algún sentido, a constituirse como movimientos sociales, y por supuesto esto se ha expresado en las protestas, en las revueltas, en fin. Entonces, en algún momento en Chile hablábamos de la constitución de un movimiento feminista o de un movimiento por la educación. También durante la revuelta hay quienes sostienen que se habría ido configurando una especie de movimiento ciudadano, una especie de sujeto de ciudadano consumidor, un sujeto que reclama porque el capitalismo no le cumple. Pero en ningún caso la revuelta fue producto, ni tampoco produjo un movimiento popular transversal. Y esto acontece básicamente porque los niveles de conciencia de los pueblos en Chile están muy falseados, están muy ganados por la propaganda de los medios de comunicación, el rol de las escuelas, en fin, de todos los dispositivos de dominación que hay en la sociedad. Entonces, no se es capaz de levantar una organización o un proyecto propio. Estos sectores populares son los trabajadores, las trabajadoras, los pueblos pobres y oprimidos, y tenemos entonces protestas en Chile, pero que son siempre sin un direccionamiento político claro, y protestas que no logran trascender en el tiempo. Muchas veces no pasan más allá de la demanda puntual, de la demanda economicista o del peticionismo puntual, digamos, un pliego de peticiones específico. Esto es distinto en el caso del pueblo nación mapuche, y es tan distinto que en el caso del pueblo nación mapuche sí hay un avance en el reconocimiento de su identidad como pueblo, y también hay una identidad de pueblo nación mapuche que les permite, que les posibilita actuar en colectivo, y entonces hay un movimiento mapuche con distintas corrientes, distintas tendencias, y una de estas tendencias fuertes es el movimiento autonomista mapuche, que es el que el sur impulsa la resistencia a la ocupación de sus tierras, impulsa las recuperaciones de sus tierras y la reconstrucción de su territorio y de su sabiduría, de su cosmovisión. Pero con distintas tendencias, con distintas corrientes. Entonces, al interior de este movimiento autonomista hay distintas comunidades o territorios que tienen algunas diferencias, pero todos se identifican como pueblo mapuche. Entonces, tenemos un avance importante y significativo en el mundo mapuche. Por ejemplo, en estos días, tres organizaciones mapuche, Resistencia Mapuche Mayeco, Resistencia Mapuche Lafkenche y Movimiento por la Liberación Nacional Mapuche, tres organizaciones sacaron una declaración conjunta repudiando la continuidad de los proyectos en territorio mapuche con Boric. Diciendo que la única forma de liberación del pueblo mapuche es la lucha autónoma, la lucha independiente, etcétera. Entonces, en ese caso hay un avance. En el caso de las zonas urbanas, en el caso del pueblo pobre y marginado chileno, esto no se ha producido. Pero aún así, hay como... durante la revuelta tendió a avanzar un poco la gestación de un movimiento de asambleas que finalmente se fue diluyendo, ¿no? De asambleas populares territoriales, se fue diluyendo porque entraron muy fuertemente a actuar los partidos tradicionales y los sindicatos tradicionales. Entonces esto fue como disolviendo el peso de las asambleas autoconvocadas que habían surgido, pero igual se mantiene hasta el día de hoy algunos cordones o coordinadoras de asamblea que existen todavía, y algunas incluso han avanzado a conformar referentes un poquitito más politizados. Ese es el caso, por ejemplo, hoy día en Chile existe el referente político-social, que es producto de la evolución de una coordinación de asambleas que se llamaba APAL. Y este referente político-social, frente al plebiscito de salida por la propuesta de nueva constitución, ha llamado a la abstención, ha llamado a la no participación del proceso, a no validar ese proceso. No es un movimiento masivo, son asambleas pequeñas, es lo que va quedando posterior a la revuelta, pero están en varias ciudades de Chile. Y por otro lado también algunos colectivos políticos, algunas organizaciones políticas, pertenecemos a lo que se llama el polo clasista. Y en el polo clasista nos hemos ido articulando, agrupando algunas organizaciones sociales, pero sobre todo colectivos políticos, también en un planteamiento de hacer una construcción popular más de mediano y largo plazo, que no solamente actúe en la coyuntura, que no solamente se preocupe del apruebo o rechazo, sino que vaya pensando en cómo mejorar las condiciones, cómo dar respuesta a los intereses de los pueblos en su conjunto. Lo que se ha visualizado es un interés de algunos de estos referentes, de estas agrupaciones, coordinaciones, en fin, de tender a encontrarse, a juntarse, a levantar un pliego de demandas común o una plataforma, un cronograma de lucha común, de manera a hacer visible una oposición si no al bloque dominante por lo menos y al capitalismo, por lo menos una oposición al gobierno y al neoliberalismo, que es la forma más brutal de capitalismo que hemos conocido en estas tierras. Ese es un poco el panorama en el cual hoy día se mueven las cosas que hemos estado comentando en los lunes anteriores respecto de lo coyuntural, que sería el tema del apruebo rechazo por la nueva constitución, o el tema de la propuesta de reforma tributaria, o las alzas de los alimentos, etcétera. Hola, Abner, Juan Martín te habla. Bueno, ante la pregunta de si el proyecto actual de la nueva constitución puede traer cambios importantes para los pueblos, la respuesta es rotunda, digamos, ¿o no? Claro, efectivamente, mira, la propuesta de nueva constitución lo que intenta consagrar son muchos más derechos que las constituciones anteriores que ha tenido Chile. En ese sentido, uno no puede negar que hay un avance evidente en tratar de hacer respetar por ley un listado de derechos no solamente políticos, sino que culturales, sociales, en fin. Eso es un avance. El gran déficit de la propuesta de nueva constitución es que producto de todos los amarres y jugarretas del bloque dominante, sobre todo la derecha más rancia, más fascistoide, chantajeando, mintiendo, en fin, es que no toca lo esencial del modelo neoliberal que garantizaba la constitución de Pinochet y Lago. No toca lo esencial. Entonces es una propuesta de constitución que no dice, por ejemplo, nada respecto de la nacionalización de los recursos naturales, que es una demanda fundamental en Chile, que no aprovechó de avanzar para establecer el fin de las AFP y crear un sistema de seguridad social estatal o que al menos no sea un sistema de seguridad social que esté en manos de 100% de privados y que solamente busca el lucro y no responde a la necesidad que dice responder. O, por ejemplo, no podía referirse a los tratados de libre comercio. O sea, en definitiva, el Estado neoliberal subsidiario, que es el que está garantizado en la Constitución del 80, la Constitución de Pinochet y Lago, ese Estado neoliberal subsidiario se roza, se cuestiona, pero no hay un sustento para impulsar su cambio. Entonces seguiremos en Chile por mucho tiempo con demanda y con movilizaciones para seguir haciendo exigir los derechos sociales, los derechos económicos, laborales, un Estado más fuerte, etcétera, porque va a ser un Estado que no tiene dientes igual, no va a tener los recursos con los cuales garantizar esos derechos de manera efectiva, porque no va a impulsar, no va a provocar una redistribución de la riqueza, que en definitiva es lo que tanto afecta a Chile y a los demás países de Latinoamérica. Abner, me quedé pensando eso que decías de la falta de identidad, ¿no? Del pueblo, de la población en general, ¿no? Que por ahí es algo que los pueblos originarios tienen, ¿no? Que conllevan su identidad, que la van a resistir hasta el último momento, pero que vos, bueno, a tu lectura decías que es lo que estaba faltando para que el aparato, la operatoria de la derecha, del bloque dominante, con los medios, con su discurso engañoso, no llegue a la población a despertar el individualismo, ¿no? El fascismo, sino que justamente la población con identidad, con conciencia, pueda no dejarse engañar, sino todo lo contrario, ¿no? Organizarse y vincularse a la identidad de los pueblos originarios, porque me parece que es un tema que debe estar ocurriendo en muchos lugares de Sudamérica, ¿no? Efectivamente, la situación de lo que acontece en Chile no es distinto de lo que pasa en el resto de los países de América. Los procesos en Latinoamérica son muy similares, y por eso que es tan importante la búsqueda de nexos, la búsqueda de puntos de encuentro entre diferentes pueblos que luchan contra una realidad muy parecida. Colonialismo, intentos de independencia que resultan truncados, opresión a los pueblos o exterminio de los pueblos originarios, y un capitalismo que nos ve como mano de obra barata y que nos ve como patio trasero, donde puede hacer sus negocios con nuestros recursos naturales, y solo eso beneficia a un grupo reducido de las oligarquías, de la élite de nuestros países. Entonces, es fundamental ver cómo estos procesos se repiten en distintos lados y generar puentes, intercambios, comunicaciones, de manera de poder, en algún minuto, idealmente, actuar de manera mancomunada. En la interna, en el caso de Chile, la población no logra percibir todos estos tejemanejes del bloque dominante, por cuanto la dominación es muy efectiva, utilizando distintos mecanismos de dominación, de control, es muy efectiva. Entonces es muy difícil que la gente lo perciba. Pero claro, en la medida que se sea capaz de levantar un pliego de demandas claras, en la medida que se determinen formas de direccionamiento político de estos procesos, que se creen alianzas, es probable que los pueblos vayan pasando de este estado como de protesta y de reclamo permanente a forma de organización y de lucha más con perspectiva más de mediano y largo plazo, que es lo que falta. Y ahí un poco entra la propuesta que se ha venido discutiendo de levantar, como agitar la idea de la necesidad de una verdadera asamblea popular constituyente, entendiendo que la convención constitucional no era constituyente porque partía de una base previa, y entendiendo que la convención no era popular, sino que aunque abrió la participación a ciudadanos que no fuesen de partidos políticos, mantuvo una serie de cortapisas para que los pueblos no entraran masivamente en ese espacio. Entonces, el levantar la idea de una asamblea popular constituyente tal vez permitiría, en el caso de Chile y tal vez en otros países, identificar los principales problemas, las principales demandas y los intereses de los pueblos y articular un pliego por el cual luchar. Y esto tal vez es una posibilidad de futuro que va mucho más allá del resultado concreto del apruebo o rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. No sé si toqué algo de lo que tú mencionaste, pero como te decía, se escuchaba bastante mal. Clarísimo, Abner, clarísimo, realmente clarificador tu mensaje. Ojalá lo que nos queda claro, por lo menos, es que hay un montón de cosas para hacer, hay mucho trabajo, hay muchas cosas para cambiar. Así que nada, clarísimo, te agradecemos mucho el contacto, nos quedamos sin tiempo para poder seguir charlando un rato más. La verdad que siempre nos dan ganas de seguir charlando un rato más, pero bueno, lo tenemos que cortar acá. No sé si vos querés cerrar con algo y nos vamos. Muchas gracias a ustedes, a todas las personas que están escuchando, y solamente mencionar que efectivamente una salida a esta condición en la que nos encontramos en Chile y en otros países, por parte de nuestro pueblo, la salida es la salida histórica, pues la distribución de información, la formación política, la coordinación, la articulación, y para esto no hay límite de frontera. Así es que un abrazo gigante a los hermanos de esa patria argentina. RNMA. Enredando las mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.